que dijo que descubrió la quiqueya mía. Ave María, que era erigía con eso. Taíno indio, caribeño. Él fue que diseñó su pueblo. Él fue que compuso su ritmo. Merengue arripiado pa' su hijo. Levante la mano, lavó los pies. Huya, hasta el amanecer. Corriente, con mucha corriente. Desorden forma de repente. Agua al diente, ruda presidente. Barceló lo que beben la gente. Fallando el weekend, gozando. Totalmente, sigan acabando. Hey. Yo soy el teniente, no puedes verme con par de lentes. Cheque el estilo, pegando siempre como un martillo. So ven, aprende este chin. Cómo se hace con mucho swing. Sin pararse la noche entera, sin barrera, a tu manera. A lo que quieras, cánteme un coro con tu cuerpo. Mami, tienes tú el derecho. Mira que hay bastante nena, no tenga pena. Pecho a pecho, lado a lado, guaya la vida. Lado a lado, cepilla, cepilla, guaya lo bien. Deja los brillos, gozadera total lo que brindo. Feliz Navidad con 107.1 FM Eurolatina, cada día más auténtica. Y esta mañana seguimos con los clásicos de todo el mundo, de todos los tiempos. Oiga, ¿qué pasó con Tito el Bambino? Tito el Bambino sacó esta canción hace muchísimos años. Parece que fue ayer, ¿verdad? Pues en el 2009 salió. Y usted se preguntará, ¿qué pasó con este gran cantante? Con este pedazo de voz. Pues este hombre continúa en el mundo de la música con su propia disquera. Y es todo un gran empresario con una marca de moda que creó. Tito el Bambino, el amor. Que viva el amor. ¿Qué sería de nosotros sin el amor? 18 minutos de la mañana. Clásicos de todos los tiempos. Iba creciendo, creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo. Es increíble, así es el el mundo. Es increíble, así es el amor.

chachita linda, ¿eh, no? Anon. Me sé guapa, linda. Biggie Top. El café sabe mejor. Pruébalo. Bueno, y seguimos aquí con la ciguapa de Chichi Peralta. Esta canción fue sacada también en el 1997. Ayer nomás. Ay, yo tengo una ciguapa que me pone en la gozadera con su máquina de cadera. Ay, que me vuelve un muchachito poniéndome a bailar bonito, sí. Ay, qué buena es tu mamita, que tremenda es tu ciguapita, sí. Más de una se preguntará qué es una ciguapa. Esta canción sonaba por los 90, en los 90, en todas las emisoras de Sudamérica y parte del mundo. Y la ciguapa proviene de las leyendas costumbrinas de la República Dominicana. ¿Saben que Chichi Peralta, República Dominicana? Oiga, ya son mujeres extrañas, salvajes, que poseen poderes mágicos y viven en las montañas, tal y como cuenta la historia. Y tiene el cabello negro y lustroso, rasgos finos y ojos achinados. Eso es la ciguapa, la mujer ciguapa. En República Dominicana, de ahí sacaron esta canción, Chichi Peralta, en los 90. Mueve, mueve, mueve la caderita. Levanta la mano si tú eres una ciguapa. Baila, baila y no te ponga guapa. Remenea la cintura si tú eres una abejita. Mueve, mueve, mueve la caderita. FM Eurolatina, cada día más auténtica. Oye, mami, tienes unas caderas que parecen carretera. Y en este día de lluvia. Tenía que ser un hombre. No lo

10:32 de la mañana. Oiga, esto estamos con los clásicos de todos los tiempos y del mundo entero. Pero aquí estamos aquí reportando sintonía. Esto se va para Yasuri Yamilé con muchísimo cariño a pedir de boca. Melendi, violinista en un tejado. Enseguida venimos con todas las recomendaciones que tenemos para este fin de año. Hoy es 21 de diciembre, jueves de escorche, jueves de pinchopote, jueves de prepararse porque se acabó este 2023 y vamos a tirar la casa por la ventana porque lo que tenemos es sitios donde ir y sabrosura para gozar. Y qué menos que aquí en la 107.1, la más auténtica, anunciándote, aconsejándote, dándote las mejores recomendaciones. Melendi, un violinista en un tejado. 10:33 de la mañana, póngale sabrosura a la vida, póngale sabrosura a este día maravilloso y súbale volumen a esa radio. Lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa' el inglés siempre desafinado. Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida, la más madura fruta prohibida, tan diferente y parecida a la tormenta que se llevó mi vida. Y no lo entiendo, fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que ya se fundida. Con lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Viva la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que ya se fundida. Con lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Y mientras rebusco en tu basura, nos van creciendo los enanos de este circo que un día montamos. Pero que no quepa duda, muy pronto estaré liberado, porque el tiempo todo lo cura, porque un clavo saca otro clavo. Siempre desafinado, y mientras rebusco en tu basura, nos van creciendo los enanos de este circo que un día montamos. Pero feliz Navidad con 107.1 FM Eurolatina, cada día más auténtica. Vamos a brindar por esta Navidad. 10:36 de la mañana. Oiga, aquí me tienes clavado en un bar. Nada más y nada menos que Maná del 97, 1997. ¿Quién estaba en esos tiempos? Señoras y señores, yo les voy a contar una cosita. Ya saben que la variedad está al placer y llega Victoria Gasteiz. Nada más y nada menos que el mariachi. Comida totalmente tradicional y típica de México, a lo mero macho, a lo mero lindo. Oiga, mariachi llega a Los Serrán número 13. Puedes reservar tu cena de fin de año, de amigos, de familia. Todo totalmente mexicano. En el 722-5347-30. Abre de martes a viernes a las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y fin de semana al mediodía y a la noche. Pero el que me llame por WhatsApp, el 691-868239, se lleva una cena para dos. Solamente tiene que decir, estoy escuchando Ero Latina, ¿eh? Bueno, 691-868239, para que te lleves esa cena para dos en el Mariachi, aquí en Vitoria-Gasteiz, en la calle Los Serranos número 13. Pero tiene que sonar ese WhatsApp ya. 10:38. Tienen dos minutos por llamada antes de que se acabe la canción. 691-868239 por WhatsApp. Oiga, ¿quién se quiere llevar esa cena? Nos vamos al aire directamente. No me puede decir nada más que estoy escuchando Ero Latina, ¿ve? Sí, señor, muy buenos días. Estoy escuchando Ero Latina, ¿ve? Oiga, pues, ahí se lo lleva. Sí, señor, ¿con quién tenemos el gusto? Pero el hombre increíble de la comisaría. Oiga, el de la comisaría, 10:38, se acaba de ganar esa cena para dos en el Mariachi, calle Los Serranos número 13. Muchas gracias por participar y enseguida nos vamos para la comisaría, ¿ve? Este es el Café de la Mañana con Jackie Potes, quien te acompaña esta mañana, dándolo todo con sabrosura, con armonía y deseándoles una feliz Navidad. Ahí lo tienes, una cena para dos en el restaurante El Mariachi, calle Los Serranos número 13. Oiga, así de sencillo, hoy voy a regalar varias cositas. Enseguida nos vamos para la comisaría porque también estamos de regalo hoy ahí en la comisaría. También nos vamos a ir a Clínicas y Ribarri, que también está regalando limpiezas bucodentales. Bueno, y más cositas esta mañana, 10:39, clavado en un bar, nos vamos al Mariachi. Calle Los Serranos número 13, que nos trae las delicias mexicanas aquí en Vitoria-Gasteiz. Pioneros aquí con toda esa gastronomía mexicana. Oiga, los cócteles, los mejores cócteles que encontramos aquí en Vitoria-Gasteiz. El Mariachi te invita a disfrutar de las delicias. Latina 107.1 FM, cada día más auténtica. Bueno, ¿y quién se cura con rumba? Nos vamos a curar con rumba este fin de año. Oiga, nada más y nada menos que en la comisaría. Póngale pues cuidado, 691-86-8239, el que me llame ahora mismo por WhatsApp se lleva una botella de guaro directamente en la comisaría. En calle Zapatería número 19, pero yo le voy a contar todo lo que tenemos para ese fin de año ahí. Póngale ojo, 691-86-8239, tiene que ir al aire y decirle, estoy escuchando Ero Latina, ve. Y se lleva esa botellita de guaro, pero ya, 691-86-8239, antes de que se acabe esta canción de Ismael Miranda. Me curo con rumba, nos la vamos a curar con rumba. Nos vamos a despedir este año por todo lo alto en la comisaría. Oiga, eso se va para Marco, que está ahí en sintonía desde Venezuela, directamente aquí desde Victoria Gasteiz. Ve. Hay un embrujo en lo musical, ritmo que rompe cadenas, cura la tristeza popular. Bueno, en la comisaría tenemos el día 23 fiesta privada. A toda la gente que quiera asistir. Y está totalmente privada el día 23. Pero el 24 nos vamos totalmente gratis. Para ir a celebrar una Nochebuena. 24 totalmente gratis. La entrada. 10% de descuento en todas las botellas. En la comisaría, ve. Y el 25 vamos a celebrar Navidad. Desde las 3 de la tarde abrimos allí la Feria de Cali. Transmisión de Eurolatina, la 107.1, la más auténtica. Y el que venga con algún traje típico, la camiseta de la tierra, da igual de donde sea, de Colombia, de Perú, de Venezuela, con algo típico de su tierra, se lleva su sancochito totalmente gratis. Eso para el 25 día de Navidad desde las 6 de la tarde. Abre sus puertas en la comisaría. Y el 31 nos seguimos curando con rumba y despedimos este año por todo lo alto en la comisaría. Calle Zapatería número 19. Y el que me llame 691-8682-39 se lleva esa botella de guaro, pero ya, para la comisaría. Así que venga, que suene. ¿Y qué me dice? Estoy escuchándolo la tira, a ver. Bailando me arrebata el corazón. Hay gente que al reaccionar no se miran cara a cara. Y es que al puntal de la fama, oye, no están de acuerdo con mi son. Me cura marrumba. Bailando me arrebata el corazón. Aquí 10 y 45 minutos de la mañana, suena el teléfono 691-8682-39. Buenos días, muy buenos días, buenos días. Buenos días, Jaime, estoy escuchando Eurolatina. ¡Ay, una ganadora de Eurolatina! ¿Sí, señor? ¿Me la gané? Se ganó la botella de guaro para ir a la comisaría, ¿ve? ¿Cómo te llamas? Buenos días. Lina, buenos días. ¡Ay, señor! Lina, muchísimas gracias por participar. Te llevas una botella para la comisaría. Calle Zapatería número 19. Gracias. Te espera con esa botellita de guaro. Gracias por estar ahí en la 107.1. Te cojo los datos por interno. Gracias por estar ahí. Gracias a ti. Bueno, esta semana, esta mañana estamos regalando. Vamos a tirar la casa por la ventana. 10 y 46 minutos. Lina se acaba de ganar esa botella de guaro para la comisaría, ¿ve? Y enseguida vamos con otros premios. Así que muy atentos con los clásicos de todos los tiempos. En el café de la mañana con Jackie Potes, que te acompaña esta mañana. Bailando me arrebata el corazón. A esta descarga.

teléfono 691-86-8239. Sí, hola, hola, muy buenos días. Buenos días. Buenos Estoy días. Estoy escuchando Eurolatina. ¡Ay, pa! Sí, señor. ¿Cómo te llamas? Claudia Jimena, buenos días. Buenos días, Claudia. Oye, pues ya sabes que te llevas una limpieza bucodental a nombre de Clínicas Irribarri. Esta mañana aquí en el Café de la Mañana con Jackie Potes y Neurolatina, la 107.1. Te cojo por interno los datos. Gracias por participar. Gracias. ¡Feliz Navidad! Sí, señor, así me gusta. 10:53 minutos, seguimos tirando la casa por la ventana. ¿Y qué más voy a regalar esta mañana? Uy, uy, uy. Vamos a regalar 50 euritos. Venga, 50 euritos. La siguiente llamada cuando diga ya. Se lleva esos 50 euritos y puede pasar ahora mismo por aquí, por los estudios de Euratina. La 107.1, la más auténtica, la que te acompaña. De comienzo a fin, de mañana a noche. Venga, las 24 horas del día. ¿Y quién se quiere llevar esos 50 euritos? Cuando yo diga ya, ¿qué tiene que decir? Estoy escuchando Eurolatina. B. 691-86-8239. Muy atentos. Que todavía nos queda una horita de programa y nos vamos por esos 50 euros y algo, otro regalito más. Se me hace de noche murmullos, corridas y el golpe en la puerta. Llegó la fuerza policial. Sí, señor, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Estamos aquí en la empresa escuchando Eurolatina. ¡Epa, epa, epa! La más popular de Vitoria. ¡Epa, buenos días! Sí, señor. ¿Con quién tenemos el gusto? Con el famoso y célebre escritor colombiano y salsarín, Roilán. Roilán, el de zapatico blanco, el del tumbado, el del swing. Oiga, se acaba de ganar esos 50 euros. Así que, felicidades y feliz Navidad, mi Roilán. Enseguida. Gracias, lo mismo. Oiga, desearle lo mejor, y gracias por estar ahí en sintonía con nosotros, con Eurolatina. Claro, como a Eurolatina no le podemos fallar. Ahí está, claro que sí. Muchísimas gracias, amor, por participar. Y te llevas esos 50 euritos y ya lo hablamos por interno. Gracias, Roilán, vale, por estar ahí. Gracias. Un besito, buen día. Vale. Siempre con Eurolatina. Siempre, gracias. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina esto es diciembre. Ya huele a diciembre. Las más lindas que he visto está la de Lotus. Se ganan al vestirse de hembras, la hermosa Pereira, riqueza común. De las perlas más lindas que he visto está la de Lotus. Se ganan al vestirse de hembras, la hermosa Pereira, riqueza común. Pereira joven y encantadora, a ti te canto esta canción ahora. Pereira joven y encantadora, a ti te canto esta canción ahora. Lindos cafetales,